el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha un punto azul! Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Un Punto Azul, el programa que hacemos de la Agrupación Astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, en estos instantes de pandémicos, desde cada uno de su casa en un podcast. Esperamos que muy pronto podamos volver a nuestros queridos estudios de Radio Indes, que es donde hacemos nuestra emisión en directo. Bien, pues como cada martes en directo y en podcast cuando vosotros queráis, estamos aquí los habituales prácticamente, saludamos a Lito, tenemos a Rafa Caro, tenemos a Joaquín y como habéis podido notar en la presentación, falta nuestro querido director Agustín, que se ha tenido que ausentar hoy por causas personales y estoy aquí yo, José Luis, para sustituirle en la presentación. Tenemos también a Jesús y a Jesús Romero también, que nos acompañan habitualmente, les mando un saludo. Y hoy como invitado, bueno, y a Luis María, por supuesto, que seguramente estará sin micrófono todavía, ¿o no? Sí, tú por lo menos lo tienes cortado, ahora que lo tenga. Bueno, pues si no, porque que haga la ola o algo y ya está, si no. Y como invitado hoy tenemos, sí, pone que en el chat que está sin micro, bueno, se te saluda, Luis. Nuestro querido realizador de cuando estamos en Radio Indes es el que lleva la mesa de mezclas y demás. Bien, y como invitados tenemos hoy pues, Isabel, ¿vale? Que nos trae hoy una rutita del tiempo, ¿verdad, Isabel? Hola, buenas tardes, sí. Hoy vamos a ir de ruta de relojes de sol por Puerto Real y San Fernando. Muy bien, pues ahora mismo te damos paso a tu sección. Y también como invitados, pues prácticamente ya no son invitados porque se están convirtiendo en habituales, como además encantador de ello, tenemos a Joel Núñez de Exostratos y tenemos a Juan Antonio de Códice. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes a todos. Encantado siempre y aquí compartiendo noticias con vosotros, porque soy la mejor ventana para poner cualquier evento en antena. Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos para traeros a todos un ratito y un poquito de ciencia, que falta nos hace a casi todos aquí en este país. Bien, pues no sé si empezar directamente comentando en nuestro querido curso de cosmología, de introducción a la cosmología, que tanto Rafa como yo hemos estado haciendo esta semana. Así que vamos a comentarlo un poquitín. Bueno, en la semana pasada faltamos, tanto Rafa como yo, el que escucha habitualmente el podcast lo habrá notado, porque estábamos haciendo un curso que organiza Exostrato de introducción a la cosmología. ¿Vale? De aquí de la agrupación estábamos Rafa y yo y también estaba Luz María. ¿Vale? Los tres estábamos haciendo el curso junto con otras, no sé, al final eran creo que 17 o 18 personas haciendo el curso. El curso lo daba Tatiana estaba aquí, algún día ya invitada a nuestro programa y me pareció, las fechas eran muy malas para mí por mi trabajo, pero en fin, me animé y me apunté y no estoy arrepentido en absoluto, estoy encantado. Para empezar, una pequeña anécdota, y es que el primer día tuvo Tatiana problemas de la ADSL y tuvimos que suspender, porque en toda la calle se fue la ADSL y no pudo entrar de ninguna manera, se escuchaba fatal, y en vez de ser de lunes a viernes, fue de martes a viernes, y después la recuperamos el siguiente lunes. Y aprovechamos para saludar, ¿no? Bueno, ya que estábamos allí, aunque no podíamos dar curso, y fuimos saludando todos, yo soy de tal, vengo de cual, y entonces hay un chico que entra y dice, ¿puedo saludar un momentito? Sí, claro, ¿cómo no? Le dice Tatiana. Dice, yo quiero saludar porque estoy escuchando que creo que hay gente ahí de un punto azul. Así como os digo. Yo, y entonces pongo la cámara y digo, voy a poner la cámara para que no solamente la voz, sino que nos veas y ya nos pongas cara. Y dice, sí, porque y le quiero mandar un saludo desde aquí, bueno, a todos los compañeros y a Tatiana, por supuesto, pero especialmente a Alejandro de Astro Cantabria, que es un habitual oyente nuestro, y al dar el saludo a nosotros, pues reconoció las voces de un punto azul. Ah, es curioso. Guay. Y ya pues, ya que estábamos allí, pues hicimos un poquito de proselitismo para que la demás gente se apuntó el nombre del programa, para que lo descargaran. Sí, ¿cómo se llama? Ay, pues tengo curiosidad, yo creo. Sí, y el otro diciendo, Alejandro diciendo que sí, muy divertido. Los programas que hacen de ciencia, muy bien, sí, novato, entre comillas, no es tan novato. O sea, que nos sigue desde hace mucho tiempo y hicimos el curso juntos. Y ya le quería mandar, seguramente mañana o pasado, cuando se lo descargue, lo escuchará. Alejandro, que a ver si aprobamos los dos, y saludos. Bueno, pues empezó así de esa manera anecdótica. Me pasó otra vez más, no sé si a vosotros os ha pasado, lo he contado hace mucho tiempo. Yo te lo voy a recordar en el banco. Exactamente, Joaquín se acuerda porque es de los veteranos, de los antiguos. Que fui yo a una sucursal bancaria aquí, que no era la mía, porque mi madre estaba aquí una temporadita conmigo. Hice la cartilla, que no sé qué, total, las cosas de los mayores. Y digo, venga, yo voy y te lo arreglo. Y llego al cajero, buenos días, quería poner al día la cartilla esta que es de mi madre. Dice, tú hablas en un punto azul. Me quedé a cuadro. Y digo, sí, pero si te he dicho una frase. Sí, sí, sí, es que lo escucho todas las semanas, no sé qué. O sea, una cosa increíble. Y ahora me he vuelto a pasar con este curso. Bueno, pues el curso es un curso que seguramente lo repitan, pero la gente queda muy contenta. Y de aquí quiero dar la enhorabuena tanto a Tatiana como a Joel por la parte que le corresponde, ya que lo tenemos aquí. Y la gente le tiene un poco de miedo a este tema, ¿verdad? Porque cosmología, vale, pues además ya sabes que surgen a cada frase que te dice Tatiana te surgen dos preguntas más y muchas de ellas son irresolubles, o sea que no hay contestación para ella y te hace pensar bastante. Pero yo creo que está muy, muy bien estructurada para gente como nosotros que, bueno, tanto Rafa como yo pues tenemos formación en física y demás. Pero para cualquier público, porque no hay ecuaciones prácticamente y está muy bien explicado a nivel divulgativo. Y a los que nos dedicamos a la divulgación, como es nuestro caso, de un punto azul y todos nosotros, cada uno con sus estudios y su nivel, pues nos viene bien un curso así porque te pone, a mí por ejemplo, me ha aportado sobre todo poner en orden una serie de conceptos, por si yo algún día tengo que dar cualquier charla o alguien viendo un telescopio una noche, ahí en el campo de estos que hacemos observación pública, te pregunta, oye, ¿y el Big Bang no sé qué? Pues tienes ya herramientas para contestarle más que de sobra. ¿Verdad, Rafa? ¿Qué te parece a ti? Pues me pareció, vamos, coincido contigo en todo lo que acabas de decir, ¿no? Sobre todo una de las cosas que más me llamó la atención es la clara estructuración que hizo de los temas. No empezó a contarnos lo que hubiera sido de esperar toda la historia del universo, ir intercalando en cada momento los conceptos, sino que primero empezó con 4 días dedicados a conceptos, estuvo tratando el modelo estándar de partículas, estuvo tratando los diagramas de Minkowski, causalidad, bueno, todos los conceptos que se pueda ocurrir, ¿no? Relatividad, por supuesto, curvatura, tiempo, espacio, todo. Los conos de luz, en un cóctel, claro, un cóctel de 4 días con todos los conceptos para llegar el quinto y hacer un repaso completo de la historia del universo desde el momento de Planck, el tiempo de Planck, hasta lo que se prevé o se supone que va a ocurrir al final, haciendo uso de todos los conceptos que habíamos estudiado los 4 días anteriores. Y en esto tengo que decir que en parte fue una suerte lo que acabas de comentar de la incidencia que tuvo con el ADSL, porque el hecho de que el lunes no empezara el curso y empezara el martes y estuviera estructurado de tal manera que 4 días eran conceptos básicos y el quinto era la apoteosis, ¿vale? Tuvimos un fin de semana para consolidar. Eso, ¿sabes? Se mandó martes, miércoles, jueves, viernes, conceptos. El fin de semana respiramos. Para sentar conceptos. Claro. Y ayer fue brutal. Fueron 2 horas y cuarto de curso intenso, con muchísimas ideas y muy bien explicado. Lo que más me gustó me gustó todo, ¿no? Pero si tuviera que destacar algo por encima de absolutamente todo lo demás, es la capacidad que tiene Tatiana de responder de una forma sencilla y en un lenguaje entendible para todos los que estábamos, que había allí gente de todos los perfiles, gente sin formación científica, a otros que la hemos tenido, o bueno, en mi caso, que es la he tenido, pero como si no la hubiera tenido, porque después de 30 años está todo olvidado. Entonces, tenía la habilidad de ir explicando todas las preguntas que se le iban haciendo, aquellas que tienen respuesta, obviamente, las que no la tienen. Y eran peliagudas muchas de ellas, ¿eh? Muchas. Eran algunas de una profundidad filosófica y las supo solventar todas muy bien. Donde no puede contestar, pues, oye, aquí no hemos llegado todavía, pero todo lo demás muy bien explicado. Yo no tengo más remedio, vamos, no sé, no encuentro palabras para calificar el trabajo que ha hecho Sostrato con este tipo de cursos tan bien estructurado y tan bien formado. Yo, mi felicitación, Joel. Y sí, una recomendación, claro que sí, que empiecen martes, ¿vale? Que se le estropee a Tatiana el ADSL todos los lunes. Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que al principio pensábamos que era un poco arriesgado. Era un poco arriesgado porque la Sociedad Andaluza de Astrogeología está especializada en astrogeología, ¿no? De hecho, el primer curso que impartimos ya hace unos añitos fue de introducción a la astrogeología, que por cierto, pronto habrá una cuarta edición, si no recuerdo mal. Pero claro, lo bueno de tener un equipo inter y multidisciplinar es que al final surgen oportunidades de hablar de todo y al final la astronomía es muy grande, es muy amplia y evidentemente cada uno pues tiene o siente... Tiene esa rama fetiche, ¿no? Tatiana, pues su fetiche es la cosmología, aunque ella sea astrofísica de formación, y la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo, así que le dimos desde el principio todo nuestro apoyo institucional, toda la organización, para que pudiera impartirlo. Así que me alegro muchísimo de que lo hayáis disfrutado, de que lo habéis exprimido y de que os sirva. Quizá no tanto a nivel técnico, porque sí que muchos estáis formados, sobre todo los dos que estáis aquí y habéis asistido a su curso, pero sí desde el punto de vista divulgativo, que ya sabéis que muchas veces hablar entre nosotros, entre los divulgadores, pues nos da a lo mejor otra forma de ver las cosas, otras perspectivas para explicar ciertas cosas que en un momento dado nos puede venir muy bien. Así que en nombre de Exoestrato, muchísimas gracias por haberos apuntado al curso de Tatiana. Tatiana está emocionada con los alumnos y las alumnas que ha tenido. De hecho, me lo estaba comentando antes por WhatsApp y ya está. Voy a aprovechar muy brevemente para comentar que dentro de 2 semanas mi compañero Adrián, igual divulgador en cuanto a calidad, geólogo planetario por la Universidad de Granada, miembro de Códice, tenemos aquí a su representante, a Juan Antonio, va a impartir un curso muy interesante del estilo, pero de meteorítica. Un curso que va a ser semidivulgativo, semitécnico, va a tener práctica de visu, vais a tener que rellenar hojitas de identificación de meteoritos y demás, va a ser desde un punto de vista más científico que de museo, por así decirlo, ¿no? Entonces os animo a todos y a todas a echarle un ojillo. Toda la información está en nuestras redes sociales, Exoestrato, Sociedad Andaluza de Astrogeología. Y ya está, la semana que viene, no obstante, haremos un pelín más de spam. Muchísimas gracias por el espacio, José Luis. De nuevo, me alegro de que os haya gustado el curso y ahora toca escucharos. Sí, sí. Pues, otra cosa que ha dado el curso de cosmología es envidia, por mi parte. Envidia por parte de... de no tener tiempo suficiente. Ni disponerlo de asistir, que yo hubiera sido el primero. Claro, pero... por cierto que en cada sesión, aparte del formulario para rellenar y digamos el examen, comandaba el PowerPoint del día que ella presentaba y unos apuntes en PDF también muy claritos y muy buenos. ¿Verdad, Rafa? Sí. Apuntes que ha mandado de cada día. El material muy clarito, bueno. Muy bueno. Y muy bien. Sí. Así que nada, ya... Ya le echaremos un ojito a lo de los meteoritos, porque tengo yo también mi curiosidad. No sé si alguno más. Tito, te he mandado el cartel. Meteoritos. Te he mandado el cartel de Adrián. Me va a mandar el cartel Juan Antonio y decir que el curso de Adrián va a ser intensivo, pero más cortito, ¿vale? Van a ser 5 horas de formación presenciales, lunes y martes, si no recuerdo mal, lunes 5 y martes 6, en horario de 7:30 a 9:30, ¿de acuerdo? Y luego el resto de horas, pues hay que hacer un trabajo de investigación y hay que hacer esta práctica de visu. Llegado el momento, pues ya haré yo la introducción del curso, Adrián nos explicará un poquito más y ya está, que cualquiera que le interese puede ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el cartel ya para darle un poquito en nuestra vez también. ¿Qué horario es? ¿Vale? ¿Qué horario es? Si no recuerdo mal, entre 7:30 y 9:30. 2 horas cada día, lunes y martes. O 2 horas y media, no estoy seguro. Está en el programa. Os lo voy a confirmar mientras podéis seguir charlando. Muy bien, pues. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro programa. El curso no está terminado, ¿verdad, Rafa? Nos queda todavía lo gordo. Que es el hacer los exámenes. La tarea. No, porque además el tema 5, que es ya toda la historia del universo, que ayer ya nos dijo que iba a ser más largo que otro día, y le pasa siempre como en las charlas de Lito, que dice, hacemos un descanso, y la gente, no, y para adelante. ¿Verdad, Lito? Hacemos un descansito, ya. No, sigue, para adelante. Me ha pasado más de una vez. Estamos bien, sigue. Es que me parece, yo acostumbrado a dar clases particulares, sé notar algunos rasgos de cansancio, pero en las clases, en mis conferencias no. En mis conferencias sigo y dice, no, sigue. Digo, pues nada, pues yo, pues venga, eso si me quedan pilas, para adelante. Bueno, ya os contaremos cómo terminamos Rafa y yo, por lo menos. No sé si tenemos alguna noticia también de Luz, que ella también lo ha hecho. Ella... Los diagramas de Minkowski van saliendo, ¿no? Sí, pero los diagramas de Minkowski, como cuando yo te diga el que nos ha puesto, no creas que es un moco de pavo. Ya te lo contaré luego de récord. Vale. Es que no es un tren que se mueve y uno que lo ve desde la estación. No. No lo quiere contar aquí para que yo no me copie. Yo es que lo tengo medio, pero no lo he clavado todavía. Es complicado. Es complicado ello. Uf, pues si te dice que es complicado... Es complicado. Uf. Venga. Sí. Total, pasamos ahora, ya cambiamos de tema. Joaquín tenía una cosa, que con un correo que comentarnos. O sea, seguimos con... Sí. Antes de entrar a las sesiones. Cuéntanos, Joaquín. Os cuento, vamos a ver. Yo me apunté a cuando Joel dijo que iba a dar una charla en la agrupación valenciana. Eso, me apunté a del tirón. Al final se me ha pasado. Mira que me lo puse la alerta en el móvil y demás, pero no, el móvil no me daría la suficiente tabarra y no, al final se me ha pasado por completo. Pero una vez que me apunté, pues por lo visto han pillado la dirección nuestra, porque escribí con el correo de Magallanes y demás, y he recibido un correo de José Bosch. Y me dice lo siguiente, dice, hola, soy José Bosch, estoy editando una reseña mensual de observación con prismático, en parte con una petición de los nuevos socios de la Asociación Valenciana de Astronomía y desde la Junta Directiva. Tiene una lista de distribución y si lo dice, ay, no puede incluir. O sea, lo que está haciendo este hombre es, en una página web, nos está poniendo una reseña de qué se puede observar con prismático en esta fecha, por cada mes. Es un curro bueno, y lo que sí quiero es pasaros la dirección de esta página web, que es uv.es/jbosch, terminado en h, /binoculars. Si os parece, para los que están aquí, comparto la pantalla para que veáis la página web. No es que sea una gran, no es, es simple, es simplita. Pero ahí tenéis, por ejemplo, ahí tenéis la dirección. La estamos viendo. Ahí tenéis la dirección y ahí tenéis pues los objetos celestes que se están viendo en el mes de enero, en febrero, en marzo, y que esto es un trabajo que va a continuar. O sea, me parece interesante y por eso lo he querido traer. Pues sí, además con prismáticos que está muy bien para cualquier... Uh-huh. Aparte, bueno, unas referencias aquí bibliográficas también, por si te apetece profundizar un poquito. Muy bien, pues esto era lo que yo quería. Interesante página, sí. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla y devuelvo el control. Muy bien, pues gracias, Joaquín. Y vámonos sin más dilación a nuestro primer tema de la tarde, que como hemos dicho en la introducción, Isabel nos trae hoy en su ruta del tiempo unos relojes de sol de por aquí muy cerquita, ¿no? San Fernando y Puerto Real. ¿Verdad, Isabel? Adelante, cuando quieras. ¿Vas a compartir pantalla como hace siempre? Bien, ya ¿la veis ya? Ahora. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Bueno, pues hoy la ruta nos propone un viaje por Puerto Real y San Fernando, por la Bahía de Cádiz. Y empezamos en Puerto Real. Yo la verdad pensaba que en Puerto Real había más relojes de sol y me ha sorprendido ver que hay muy pocos. De hecho, solamente hay uno que se pueda visitar y es el que vamos a ver en primer lugar. Es este reloj horizontal que está en el Paseo Marítimo, está al final de la Playa de la Cachucha, ya está casi en donde empieza la zona del Trocadero. He puesto la imagen del Google Earth porque la verdad es que es complicado localizarlo porque por aquí no hay casa ni nada. Acaba el Paseo Marítimo y bueno, ya empieza lo que es el polígono industrial. Es el típico reloj que encargó Costas para que se pusieran en los paseos marítimos de toda España, y este en concreto pues es un ancla que el estilete. Es bonito, la verdad, lo que pasa es que está muy desangelado porque no hay nada alrededor. Tiene los números romanos, tiene línea de equinoccio, tiene también los solsticios y los signos del zodiaco. Aquí tenéis la vista desde arriba, que desde arriba se aprecia mucho mejor que sobre él. Sé que en su momento hubo otro reloj de sol en la Casa de las Columnas de Puerto Real. Y la verdad que esto ha sido, he estado investigando en el tema y ha sido apasionante el buscarlo y decepcionante lo que he encontrado. La Casa de las Columnas pues es una finca, bueno, un palacete que se destruyó cuando la guerra cuando los holandeses y los ingleses invadieron Cádiz, Puerto Real y demás en 1702. Lo devastaron todo y entre ellos esta finca, ¿no? Entonces luego después se reconstruyó y allí había un reloj de sol que es muy bonito. Entonces me encontré con un proyecto de rehabilitación de esta casa palaciega en la que se ve el reloj de sol, pero este proyecto pues era del 2011, no, del 2010, y a fecha de hoy pues la casa sigue cerrada y sigue sin haberse rehabilitado, por lo cual pues el reloj que ya estaba allí lo quitaron, lo tendrán guardado en otro sitio, pero no se aprecia desde la calle. Entonces es una pena, y lo que esperamos es que el Ayuntamiento de Puerto Real pues tenga tiempo y dinero para volverlo a poner en su sitio y que rehabilite este palacete que en su tiempo era muy bonito. Y una vez que ya pues hemos hecho Puerto Real, que yo sepa no hay nada más, pues nos vamos a San Fernando, ¿eh? Y en San Fernando sí que tenemos una ruta que vuelvo al principio, y la ruta es de 49 minutos y son, no llega a 4 kilómetros. La ruta la podemos hacer yendo en tren, que además es estupendo, ¿no? Sobre todo los que vivimos en la zona de la bahía, desde Jerez, pues podemos ir, no hay ningún problema para aparcar porque vamos en nuestro tren y nos bajamos en la estación de San Fernando Centro. Pues nada más bajarnos en la estación, nos encontramos con este maravilloso reloj de sol. Está allí en la explanada de entrada y está muy cerca también del Panteón de Marinos Ilustres, que es algo que también recomiendo que el que no lo conozca lo visite. Realmente en San Fernando yo siempre digo que es nuestro Greenwich para los españoles. Allí intentaron hacer aquí lo que había en Greenwich. Y pues tenemos este edificio maravilloso del Panteón, tenemos el Roa, que también lo visitaremos, tenemos las primeras cortes que se hicieron allí, el teatro, el ayuntamiento, en fin, hay muchísimas cosas que ver en San Fernando. Bueno, pues este reloj de sol está pintado en el suelo, y veis, tiene de color azul, tiene una rosa de los vientos, tiene una placa con la longitud y la latitud y los signos del zodiaco. Después nos vamos a ir al castillo de San Romualdo, que es otra de las cosas que merecen la pena de ver en San Fernando y que ya está se puede visitar. Simplemente hay que entrar en la web de Turismo de San Fernando y apuntarse para la visita. Es gratuito. Y en el castillo de San Romualdo hay 3 relojes de sol. Afortunadamente lo restauraron y los recuperaron porque he visto fotos mucho más antiguas que la verdad daba pena, pero gracias a Dios pues lo han restaurado. Bueno, pues este castillo tiene un torreón. Si lo apreciáis aquí, se ve bien el torreón y el torreón tiene 3 relojes de sol. El que os señalo primero es el central, que está orientado al sur, que está hecho en un mosaico. Veis que le falta un trozo, pero lo han dejado así, o sea, solamente han restaurado la pintura. Y yo creo que es una buena actuación el restaurar, pero conservando lo que era inicialmente el objeto en sí, no agregándole cosas nuevas. Entonces, simplemente han restaurado la pintura y veis que, bueno, tiene un estilete, tiene la hora en número romano y como está orientado al sur, bueno, pues da la hora desde las 9, me parece que era hasta las 6 de la tarde. No, desde las 7 hasta las 6. Tened en cuenta que son horas solares, ¿no? Y luego ya tenemos los 2 relojes de sol que están en los laterales del torreón. Uno que está orientado a poniente y otro que está orientado a levante. El que declina a levante, que sería este de aquí, pues marca, perdón, el que declina a levante es este, que no he empezado yo con orden. Lo he dicho bien. El que declina a levante es este, el primero, que es el que tiene el gnomón triangular. Y este va desde las 6 de la mañana hasta las 11. El que declina a poniente es el que va desde la 1 de la tarde hasta el final de la tarde. Y este no tiene gnomón, la han dejado tal cual. Y ahora nos vamos a uno de los más bonitos que hay, que es el de el reloj del molino de marea de Zaporito. Bueno, pues cuando restauraron el molino de marea, pues pusieron este reloj de sol. Es del 2011, marca la hora, las medias, también tiene los signos del zodiaco. Si veis aquí aparece el escudo de San Fernando y también el escudo de España. Y en la parte de abajo tiene una placa en la que explica cómo hay que leer la hora con el reloj de sol y las correcciones que hay que hacer según la fecha. Y por último ya, pues nos vamos al Real Observatorio de la Armada de San Fernando, que es otro sitio maravilloso para visitar. Las visitas al público aquí sí es verdad que no se pueden hacer ahora mismo, pero esperamos que dentro de poco se retomen las visitas. Y tenemos 3 relojes distintos. El primero que nos encontramos es este que veis aquí, que es muy grande, que fue diseñado por el primer observador de la Armada, por Antonio Salazar de la Cruz. Está orientado al sur, pero no al sur por completo, ¿no? Tiene un poquito de fase, pero en fin, prácticamente nada. Aquí está la longitud, tenéis la latitud, incluso la altitud a la que está hecho. Pues aparecen las horas enteras, las medias, las líneas equinociales, los solsticios y también están las líneas zodiacales. La numeración romana y va desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el gnomon, pues, es un estilete metálico. Después, en un lateral de un edificio hay otro reloj de sol, pero no tiene marca, no tiene la hora marcada, simplemente una placa con el estilete. Es un reloj curioso, la verdad. Y por último, nos vamos al reloj analemático, que está en una explanada entre dos edificios, que es enorme, es un gran recinto, en donde he puesto nada más que una parte de lo que es el analema. Y bueno, pues aquí están las instrucciones para leer la hora solar y la ecuación del tiempo correspondiente. Bueno, y este es el recorrido de hoy. La próxima entrega será en Chiclana. En Chiclana sí que hay una gran cantidad de relojes de sol y bueno, pues será un poquito más extenso. Bueno, muy bien. Excelente. Ya tenemos rutas para hacer cuando ya se pueda. No. Ruta para hacer no, José. Reserva el martes. ¿El martes? El martes vamos. Bueno, ahora pues mejor. Estamos el martes vamos estamos, a San Fernando. Estamos de vacaciones. Eso es. Podemos ir a donde. Nos vamos. Pues nada, el martes reloj de sol en San Fernando. Tengo que pillar vacaciones el martes entonces, ¿no? El martes, paréntesis, realmente vacaciones hay, pero descansar no mucho porque la verdad es que tenemos muchísimo trabajo. Estamos en una época complicada porque aunque se cierran los centros, las ventanillas electrónicas no se cierran hasta el día 31, entonces hay cosas que hacer y además hay obras que no se pueden hacer y demás, entonces pues tenemos trabajo en Semana Santa, pero en fin, habrá momentos de descanso y esto puede ser un buen día para desconectar, lo que esperamos que el tiempo nos acompañe y veamos esos relojes de sol en funcionamiento. Claro, porque con sombra es mucho peor. Muy bien, pues nada, continuamos adelante con nuestro programa, muchas gracias Isabel. Y tenemos ahora la sección del hito que hoy, de las que tiene en marcha, hoy nos trae su punta de lanza. Cuéntanos, Lito. Sí, quiero ir alternando porque, como habéis visto, cuadernos de bitácora es complicadilla de hacer. Sí. Y necesito un poquito de espacio y que me quede redonda, entonces pues no quería otro episodio de cuaderno. Así que, punta de lanza, que como es la segunda, si no recuerdo mal, nada más que hice la primera, dije que iba a ser a periódica porque dependía de tanto de mi disponibilidad como de lo atractivo que fueran los artículos publicados, porque aquí es, digamos, difundir lo último, lo más fresquito que ha salido en las publicaciones, en las revistas científicas de esta de revisión por pares, las oficiales, la pata negra, ¿no? Pero me ha dado tiempo en estos días vigilándola de que veo mucho participación española, ¿vale? Hay mucho astrofísico, mucho físico, mucho que logra publicar. Así que voy a modificar ligeramente la sección y voy a tratar de traer a publicaciones españolas, ya que estamos. Claro. Pues, y si hay, porque digo, pues si no hay, no hay de dónde sacar, pero si, realmente lo hay. Así que voy a tratar de traernos científicos, o sea, publicaciones hechas por científicos internacionales, pues si lo hay suficientes nacionales, y ya lo traje la primera vez, la primera edición, y vuelvo a traerla en la segunda. Es un artículo muy... Estas cosas son muy específicas, entonces pueden gustar, no van a gustar a todo el mundo, pero bueno, lo que sí quiero es que darle publicidad a que los científicos españoles siguen en la punta de lanza y siguen publicando y aparecen en las revistas de prestigio regularmente. Así que hoy he pasado por Astronomy and Astrophysics, y he descubierto un artículo que fue recibido el 28 de enero, que fue aceptado por la revista Astronomy and Astrophysics el 15 de febrero y que ya está en, si te vas a la edición de la revista de marzo, ya está publicado el artículo y es de radioastronomía. Buscando moléculas orgánicas en nubes, en grandes nubes moleculares, concretamente en la nube molecular de Tauro 1, se llama en abreviatura TMC1. me pareció, tuve que leerlo dos veces porque me pareció lo del 2001, de TMA1, pero, que era la anomalía, ¿no? Del monolito, pero no, es TMC, de Tauro Molecular Cloud, las iniciales. Así que son análisis de moléculas orgánicas que han detectado en esta nube molecular de Tauro. Lo mejor para nosotros, bueno, esa nube está a unos 450 años luz en dirección a la constelación de Tauro. Lo que quiero hacer publicidad es por la gente que ha colaborado en el artículo: José Cernicharo, M. Angudes, Carlos Cabezas, Nuria Marcelino y Juan Ramón Pardo, que son del Grupo de Astrofísica Molecular del Instituto de Física Fundamental del CSIC. El Belén III, Juan Daniel Gallego, Félix III y José Antonio López Pérez y Pablo de Vicente, que son del Centro de Desarrollo Tecnológico del Observatorio de Yeves en Guadalajara, que es un radiotelescopio, y también del Observatorio Astronómico Nacional, IGN. O sea, este artículo es puramente español, 100% nacional. Trata de moléculas, como digo, que se han encontrado en la gran nube de Tauro molecular, moléculas como vinilacetileno, acetileno, radical cianometileno, cianuro de etilo y propionitrilo. Son esas palabrejas, los que sepan un poquito de química orgánica, pues son combinaciones esencialmente de nitrógeno y carbono, encontradas con bastante, hombre, relativa bastante abundancia, porque, por ejemplo, uno que ya se lleva detectando muchísimo tiempo en las nubes moleculares, que son, es el propileno. Estas abundancias son hasta incluso tres veces mayor que el propileno de estas moléculas ya con nitrógeno, que son, digamos, precursoras, o por lo menos ya están combinados el nitrógeno, que son esenciales pues para futuras moléculas orgánicas que funcionan muy bien, por lo menos en la Tierra, ya que nuestras moléculas del ADN y ARN necesitan nitrógeno. Y bueno, pues ya están combinadas incluso sin haberse formado sistemas solares. Son nubes moleculares gigantes. Todavía son precursoras, como en mis charlas doy, de que estas nubes moleculares gigantes condensan en los glóbulos de Bok, que después generan sistemas solares. Así que ya existen en estas nubes moleculares estos compuestos complicados, porque la mayoría de las nubes moleculares son de hidrógeno. Esta abundancia, pues, comparado con el hidrógeno, efectivamente son pequeñas, pues es una billonésima parte en el caso, como mínimo, y una milmillonésima parte correspondiente a la abundancia de hidrógeno molecular, ¿no? O sea, digamos que son, entre comillas, raras, pero ya están ahí. Así que mi felicitación a este grupo del Grupo de Astrofísica Molecular y del Observatorio de Yerkes, del CSIC y del Instituto Geográfico Nacional. Y bueno, esto que sirva de homenaje, y termino con un pequeño tironcito de oreja, entre comillas, porque bueno, no sé. Estuve indagando sobre este artículo y me vi un artículo escrito en Europa Press, que es una agencia de noticias española, ¿vale? Titulado "Un almacén de moléculas complejas inéditas se revela en el espacio", y habla precisamente de un estudio de la TMC1, pero curiosamente el artículo, que está actualizado al 18 de este mes, hace unos días, ¿vale? El artículo se refiere a otro que no está hecho por españoles, previo. Hombre, si hay unos científicos españoles que hacen este tipo de descubrimientos, pues que se note que la prensa española se fija en ello. Queremos darle visibilidad. Entonces, dar un artículo sobre el mismo tema, en el mismo objeto estelar, pero referido a autores extranjeros, pues no me parece muy correcto, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ya que teníamos científicos punteros y publican artículos y estaba el artículo hecho previo a la redacción de esta noticia en Europa Press, pues que se le ponga el nombre y apellidos españoles, ¿no? Esa es mi única, sobre todo, defensa. Porque estas cosas es como, por ejemplo, el Día de la Mujer, hay que hacerlo visible. La ciencia la ciencia puntera hecha por españoles, hay que hacerla visible para que la gente coja modelo y se sepa que en España se hace ciencia puntera de la revista de máximo prestigio y que no nos ninguneemos que aparezcan científicos, ¿no? Pues claro. Esta es mi una de las facetas más importantes de los científicos de la universidad es visibilizar lo que hacen. Eso está claro. Lo último que he hecho es comprobar que Europa Press no era extranjera. Europa Press es español. Es una agencia de noticias española independiente. ¿No? Entonces, pues, que menos que barramos para casa, ¿no? Claro, claro. Hay que visibilizar todas esas cosas porque se hacen muchas cosas y muy buenas. Y muchas veces no le damos la importancia que tiene. Muy bien, pues nada, como has dicho, ¿no? No tiene periodicidad tu punta de lanza, ¿verdad? Cuando ves un artículo interesante, un paper chulo que puede aportar algo, entonces lo traes, ¿no, Lito? Sí, el paper, si a alguien le interesa, lo tengo, pero claro, es mucha química orgánica, gráficas de abundancia, como casi todos los papers científicos son un poquito ladrillos, pero hay que extraer de ahí sale de todo, ¿no? Después extraer la parte divulgativa, claro. Exactamente, hay que leérselo entero, que por cierto no me lo he leído entero, he leído partes. Y vendrá por supuesto en el precioso idioma de Shakespeare, claro. Hombre, por supuesto. Sí, mira, pues aquí lo tengo. Estupendo. Mira, aquí lo tengo. Lo va a compartir, claro, lo de siempre, ¿no? La estructura del título, los autores, el letter to the editor, el abstract, la introduction, en fin, tiene... Pero aquí ves todos los nombres españoles, claro, y los sitios donde trabaja. Donde trabaja cada uno. Física Molecular, Instituto de Física Fundamental de CSIC, el Centro Observatorio Lleves, que es un radiotelescopio en Lleves, en Guadalajara, sí. De 40 metros. De 40 metros del radiotelescopio y también del Observatorio Astronómico Nacional del Instituto Geográfico Nacional del IGN. Uh-huh. Así que, bueno, que para eso están y esto se habrán currado muy muchísimo esto para que salgan en astronomía y astrofísica. Así que darle publicidad por lo menos. Por lo menos. Muy bien. Pues nada, pasamos ya a nuestro querido compañero y amigo Juan Antonio, que nos quería traer hoy una cosita, comentarnos la próxima exposición que vamos a tener aquí cerquita. Juan Antonio, adelante. Ah, tenía el micro abierto. Deciros que reactivamos esa exposición que en un principio habíamos anunciado con anterioridad en la charla de Mabel Angulo, que como bien dice Lito, renombrar a las personas cuando llega el momento, pues es importante. Y bueno, pues por los avatares de los acontecimientos que estamos teniendo, se ha tenido que aplazar al mes de abril, pero ya por fin ya está todo, digamos, atado. Le he pasado a Lito el cartel para que lo difunda cuando él quiera, para que lo comparta, si lo puede ir por aquí. Sí, sí, ahora mismo lo comparto si quieres. Vale. Voy a quitar esto. Espérate, que he compartido otra vez el artículo, ¿no? Sí, se sigue viendo el artículo. Espérate. Eso, ahora, no te preocupes. Ahora lo sigue yo. Para los que no ven en YouTube, no, lo vayan viendo mientras tú hablas. Venga, perfecto. Pues será, la inauguración será el viernes 9 de abril, estará hasta el 30 de abril. Estarán casi 21 días, 22 días, la exposición en el Salón de la calle Charco, el Salón de Exposiciones que tiene el Ayuntamiento. Hemos elegido ese sitio porque es un sitio muy transitado, es la calle peatonal central, ¿vale?, de Rota, y entendíamos que, bueno, que hacer un espacio muy amplio y una calle muy, muy transitada es donde más se podrá disfrutar de esta exposición. La pintura sobre la que se ha hecho el cartel no es una de las obras que tiene Julia en esta exposición. Es una más, como sabéis, ella tiene más de 200 pinturas en su estudio o realizadas, y bueno, pues quisimos ampliar el tema. En anterior utilizamos una de su propia exposición, en esta hemos utilizado una que no está en la exposición. Eso entiendo y me gusta a mí porque enriquece un poco más, ¿no? Tenemos una imagen más de ella. Y así que, bueno, el día 9 precisamente, y como se dice, Dios mediante un punto azul, Julia podrá dar una charla presentación de su exposición, de todos sus cuadros y de agradecimiento al Ayuntamiento para la inauguración de esta exposición. Así que, bueno, ya en breve, y como diciendo a micro cerrado, pues ya iremos organizando con vosotros el poder darle voz a Julia para que todas aquellas personas que la quieran escuchar el día de la inauguración lo puedan realizar. Muy bien, pues ahí estaremos colaborando, como casi siempre, con Códice y todas las cosas que se hacen de ciencia por aquí cerca. Bueno, pues para ir finalizando el programa de hoy, tengo una cosa que comentaron que nos mandó, no me acuerdo si fue, sí, creo que fue Andrés, me parece, ¿no? Bueno, total, que es una petición para que de Change para que se regule el toque de queda a los fotógrafos nocturnos. ¿Qué os parece? Nos lo recibimos, yo lo firmé, por supuesto, porque claro, hay un toque de queda y los fotógrafos nocturnos, aunque seamos de fin de semana, pues no podemos ir hasta las tantas a hacer fotos a ningún lado. Entonces, no sé, ¿qué os parece? Yo firmé inmediatamente. Nosotros cumplimos todos los protocolos por naturaleza, es decir, no estamos juntos porque tenemos un espacio que necesitamos para la mesa, el telescopio, no nos estorbamos, estamos a más de 3 metros cada uno, al aire libre. Cuando hemos ido el año pasado, cuando ya se había levantado el toque de queda, durante la noche también hemos estado con mascarilla, que además de agradecer. Toda la noche. Agradecer. Porque la mascarilla, quiera que no, también te quita un poco el frío, ¿sabes? Vas respirando un poco, el aire lo vas calentando antes de entrar, o sea que incluso se hace hasta cómoda. Entonces, vaya, yo creo que es una petición lógica, no entra en conflicto con ninguno de los protocolos que hay, y vaya, a mí me faltó tiempo para firmar. Me pareció muy, muy oportuna. Bueno, yo lo he compartido también en todas las redes. No soy astrofotógrafo, pero comparto lo que hacéis, y no solo lo comparto porque también disfruto de lo que hacéis y aprendo. Así que me parece una iniciativa muy buena, incluso si surge el poderlo hacer, que sale en las redes sociales, por supuesto. Ya ha habido gente que bueno, ha puesto su parte de sensatez en el sentido de que mucha gente lo van a mal utilizar, diciendo que es que somos astrofotógrafos que venimos de no sé qué. Y, o sea, entonces estaba incluso comentando si se iba a hacer el que estos astrofotógrafos, si pertenecen a una asociación o pertenece a algún tipo de agrupación o algo, que se realice algún tipo de identificación o se organice, si se va a crear ese, porque eso tendrá que salir en reglamento de ley, en real decreto o algo de esto. Claro. Para que se regule oficialmente, pues que todo aquel astrofotógrafo que quiera hacerlo, si no está asociado a alguna asociación, oye, esto es como lo del pasaporte de la vacuna. Si quieres viajar y quieres no tener problemas, tener el pasaporte de la vacuna te guste o no te guste, pues es el sello de la discoteca. Claro, claro. ¿Eh? Te pasar, hace poder ir y moverte. Pues yo entiendo que sí, que yo creo que si hubiera, yo estoy contigo, si hubiera voluntad de hacerlo, ¿vale? Si hubiera voluntad, pues si no hay voluntad, pues no van a hacer nada. Pero si hubiera voluntad, yo creo que se puede regular. No es tan difícil, no es tan difícil de tener, pues, todos podemos hoy en día sacar un papel que te dé un permiso para cambiar de provincia cuando es para ver un familiar, cosas de ese tipo. O sea, que se podría regular fácilmente y a través de las agrupaciones. Oye, que esta noche organizamos una quedada en tal sitio para hacer fotos, ¿vale? Pues se pide un permiso. ¿Cuánto vamos a ir? 5 personas, no sé qué. Nos comprometemos, sí, mascarilla, separación, lo que haga falta. Pero es una actividad que realizamos de noche, es una actividad, entre comillas, científica, no es una actividad lúdica, sino que vamos ahí a hacer investigaciones y fotografía. Y nos venimos muy temprano por la mañana. Entonces, si a la ida o a la vuelta algún policía, algún guardia civil te para, que por cierto, yo desde que se puede circular otra vez por ahí, y aunque sea solamente dentro de la provincia, y podemos ir de pueblo a pueblo, tan solo una vez me han parado. No sé si a vosotros alguna vez os han llegado a parar la Guardia Civil. Yo no he tenido suerte o desgracia de tenerlo. Y mira que por trabajo en movilidad, tienes incluso estoy yendo mucho, ¿no? En tema de confinamiento hasta Huelva y Sevilla, ¿eh? Uh-huh. Y... Por eso, que nos pararon y vamos con otro matrimonio, nos paró la Guardia Civil. Simplemente para pedirnos el carnet de identidad y dónde vienen ustedes. Y a dónde van. Es decir, que no era control de alcoholemia ni nada de eso. Simplemente control de movilidad. A ver si que venimos de Sevilla o que venimos de... Pues no saben ustedes que no se puede y tal. Así que la policía está, o sea, la Guardia Civil está en ello. Es decir, que no. Igual no te paran nunca, que esa noche te paran con cargado de telescopios y tú no tienes permiso ninguno. Pero claro, si lo tuviera, pues podríamos de vez en cuando ir a hacer. Ya que tenemos poco tiempo, ¿verdad, Rafa? Entre que llueve, entre que nieva, entre que hace viento, pues ahora claro, con esto es que sí. No podemos de ninguna manera. Y no todo el mundo tiene un observatorio, tiene un buen claro. Patio. Para claro. Poder. Y el mono va haciéndose ya el King mono Kong. Ya claro. es hermano de King Kong ya casi. Claro. De grande que está. Y esto va para largo, porque el tema de la vacunación, sí, pues, que hay mucha vacuna, pero el ritmo no es el que debe. El ritmo actual dice que para el 2028 terminaremos o sea que, de vacunar. Yo quiero hacer una foto de aquí al 2028. A mí me han metido ya en cartera, menos mal, a ver cuándo me llama. Bueno, pues prefiero que iban a vacunar a todos los docentes. Y ya sabéis, docentes, gente de riesgo, policía, no sé qué. Pero la AstraZeneca esta que traían por aquí era hasta 55. Y yo me paso un pelín, no he entrado. Y ahora han dicho, no, ahora hasta 60. Bueno, pues ya entro ya. Así que me van a vacunar en breve y ya os contaré lo malito que me pongo con la puñetera vacuna. Pero en fin, yo estoy deseando ponérmela, ¿eh? Yo no tengo ningún tema. Te tomes paracetamol, ¿no? Que te pues, tomes paracetamol esta, y no sé vacuna qué. Es para tomarte paracetamol un poquito antes de ponértela y después, conforme te la ponen, cada... Creo que cada 6 horas, no sé qué, y dice que no se pasa del todo mal. Todos mis compañeros que se lo han puesto, alguno ha tenido fiebre, alguno ha tenido templanza, pero han ido a trabajar todo el mundo al día siguiente. ¿Eh? No... A mí me han dicho también que si te tomas 2 cervezas después también se te pasan los síntomas. Pues eso está mejor que paracetamol. Y entra mucho mejor, Jesús. Oh. Se te quita hasta la alegría que te da, ¿no? Ya te digo, yo creo que más bien es eso, yo creo que los síntomas no desaparecen, yo creo que desaparecen los demás. Es la tristeza y la melancolía, y viene la alegría y la exaltación de la amistad. Y... oh. Y los coros y danza, en fin. Muy bien, pues nada. Aunque no lo firmen, vamos a ver si ya... Ya hemos tirado del fondo de armario de muchas fotos... que tenéis por procesar sí. Habéis estado entretenidos. Le hemos dado vueltas ya a muchas de ellas, pero vamos, yo miedo me da poner el telescopio porque quería hacer algunas pruebas. Estos días de Semana Santa se hace bueno, a ver si saco un ratito al patio y hago algunas pruebecitas. Y me da mucha pena cuando saco el telescopio porque en el mando Ahora mismo ya, por ejemplo, no gasto el mando y gastamos nada más que el ordenador con las nuevas cosas modernas que tenemos. Pero cuando tú tenías tu mando, lo enchufaba y salía pi, la pantallita en colorada y ponen 3 de agosto de 2020. O sea, el último día, que lo gastaste se queda allí. Y dice, madre mía, desde este día que no salgo, madre. Te daba como, te lo recuerda en el instante, no hay en el instante te lo recordaba. Madre mía, desde entonces, desde agosto que no saco yo el telescopio, estaba marzo. Pues eso me ha pasado muchos años en invierno, ¿eh? Que pasan 3 y 4 meses y no toca uno el telescopio para nada. Pues a ver si lo ponemos en marcha. Tengo un filtrito de Rafa aquí que me prestó amablemente. Oye, y no hay manera de, entre que no puede, que ha habido es malo, que no sé qué. No te estará haciendo falta, ¿verdad? No te estará. No, que va, no. Yo sigo haciendo pruebas. Ya sabes que mi caballo de batalla último está siendo el guiado. Ya por fin he dado con la tecla. Y bueno, sigo ahí peleando. Pues sigues peleándote con. Tengo un tubito nuevo. Ah, ¿tienes un tubo nuevo? Sí. O sea, no, el 72, el famoso. El 76 de pH, sí. Ah. De Septic. Muy chulo. Yo he hecho pruebas y muy bien. Un campo muy plano y muy grande. Así que. Es chiquitito pero matón, como se suele decir. Muy, ¿no? Chiquitito y muy matón. Sí, sí, me gusta mucho, mucho. Me está gustando mucho. Estoy probando ya este fin de semana. Ya te van a de verlo ahí con tu compañía ahí en la Suara. Ojalá. Como este verano, que coincidimos varias veces, ¿verdad? Oye, yo tengo un compañero, un socio que se está haciendo ya sus pinitos y a marcha forzada, porque el pobre está solo y está haciendo cositas ya en astrofotografía y anda buscando un tubo, un telescopio, el 72, puede ser, o cómo es el. Sí, pues. Sí, es el que yo pensaba que. 72 o el 80, ¿no? Pero no, ¿cómo el 72, es? El 72 CD de Skywatcher. De Skywatcher 72, que por lo visto es una maravilla, no es demasiado. Sí, caro. Pues anda buscando de segunda mano, a ver si alguien. ¿Yo? Por mejora, lo que sea, vende el suyo. Yo, porque el que he comprado sustituye, yo tengo ese, el 72 CD. Pues mira, ya he hecho negocio. Mira, pues mira. No lo tenía ya habla. ¿Qué comisión, déjame qué comisión que lo... se lleva a la radio? Pues Rafa, ahora te mando un WhatsApp para ponerte en contacto con el chaval. ¿Vale? Sí, claro. Vale. Perfecto. Okay. Pues nada, hemos llegado al final de este programa. No sé, el martes que viene. Es Semana Santa y Martes Santo y todo el rollo, pero yo creo que haremos nuestro programita normalmente, ¿no? Yo no tengo inconvenientes y vosotros. Yo sería uno de los pocos Martes Santo que puede hacer programa. ¿Los pocos? Porque suelo estar muy ocupado el Martes Santo. El Martes Santo, dando parte meteorológico a todas las hermanas, bueno, ¿no? Y vestido de otra manera. Oh. Ah, vaya. Pateando la ciudad, ¿no? Sí. Horas y horas. Antes nada. Me toca dar parte, sí. Antes me toca. Primero dar parte meteorológico y después procesionar. Pero bueno, este año, pues si mal que por bien no venga, haremos nuestro programita el martes. Hablaré, vale, por mí, no hay problema. Y digo, porque la gente que lo descargue, pues que sepa que el martes que viene tendremos programa, Dios mediante, si nada, no hay fuerza mayor que lo impida. Mis niños me han dicho que no quieren clase la semana que viene. No, clase que... no quieren. Eso lo tienen claro. Eso lo tienen claro. Aunque no haya procesiones, no. Clase no quieren. Muy bien, pues hasta el próximo martes. Nos vemos. Que paséis buena semana a todo el mundo. Y adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Luego.